protestando, ¿y por qué será? Mira, algo ha sucedido, ya se han convencido que nos conviene paz, se ponen a gritar. Basta ya de revoluciones, de guerras y cañones, y venga la paz. Basta ya de revoluciones, no habrá más rencores y el amor vencerá. Será cuestión de pocos años, tal vez de pocas horas, el aliviar nuestro mundo, un mundo donde todos seamos como hermanos, vencidos y vencedores, al fin se abrazará. Basta ya de revoluciones, de guerras y cañones, y venga la paz. Basta ya de revoluciones, no habrá más rencores y el amor vencerá. Todos vivirán contentos, jóvenes y viejos se comprenderán. Los problemas ya se resolverán.